La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Bienvenidos a otra emisión más de Generación 60. En esta oportunidad les contaremos las historias de las bandas pop rock estadounidense The Turtles y la británica The Kinks. También aludiremos hechos históricos ocurridos en 1968, alusivos a la realidad mundial, salvadoreña y centroamericana, y sobre algunos comentarios que fueron publicados en la revista de estudios centroamericanos, ECA. The Turtles, o las Tortugas, considerado como uno de los mejores grupos pop folk rock estadounidenses en la década de los 60, aunque inicialmente tocaban música surf en Los Ángeles y en 1964 se llamaban The Night Riders. Fueron miembros de la banda el saxofonista Howard Kylan, en la guitarra Al Nicol, el bajista Chuck Ports y en la batería Don Murray. Pero cuando se les unió Mark Bowman y el guitarra rítmica Jim Tucker, cambiaron su nombre por el de Crossfires. En poco tiempo eran requeridos para actuar en clubes combinando una faceta pop al estilo de la banda británica The Byrds y con el folk rock, grabando canciones como Fiberglass Jungle o Saints and the Sidewalk Surfer. En 1965 ficharon por el sello White Whale Records, gracias al dueño de uno de los locales en los que actuaban, Reb Foster, quien se convirtió en su representante, y la disquera pidió que cambiaran de nombre y adoptaron The Turtles. La banda logró darse a conocer gracias a versionar un tema de Bob Dylan titulado It Ain't Me, Babe, canción que vendieron muy bien y colocaron muy alto en las listas estadounidenses. Luego el LP del mismo nombre, grabado en 1965, aunque no consiguió golpear al mercado, logró buena posición. It Ain't Me, Babe es una canción original de Bob Dylan y fue publicada en su cuarto álbum de estudio, Another Side of Bob Dylan, lanzado en 1964. El cantautor estadounidense comenzó a explorar las posibilidades del lenguaje y los niveles más profundos de la experiencia humana. Acá les dejamos a The Turtles. Chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every Hey! Los siguientes singles de Las Tortugas, Let Me Be y You Babe, se vendieron bastante bien, pero luego tuvieron fracasos al igual que su segundo long play, You Baby, de 1966. Escuchemos Let Me Be, una romántica balada folk rock de 1966. Please don't mistake me or try to make me the shadow of anybody else. I ain't the him or her you think I am. I'm just trying hard to be myself. Oh, society's goal is to be part of the whole. It may sound good to you, not to me. Stand to be understood. I could never give in to or ever live up to being like you think I should. I've got some inner need which I'm trying to heed. I can't take any change me or rearrange me to satisfy the selfishness in you. I'm not a piece of clay to mold to your moves each day, and I'm not a pawn to be told how to move. I'm sorry I'm not the fool you thought would play by your rules, but to each his own. Tras esas frustraciones hubo cambios en la formación. El batería Don Murray fue sustituido por John Barbata y el bajista Chuck Ports por Chip Douglas, quien estuvo poco tiempo ya que fue suplido por Jim Pons. La resurrección comercial llegó en 1967 con el single Happy Together, escrita por Alan Gordon y Gary Bonner, que llegó al número uno en Estados Unidos y les popularizó en todo el mundo. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy. La romántica canción ilustra el sensacional sentido del ritmo del grupo y las fenomenales armonías vocales de Howard Kalin y Mark Bowman. Algunos autores han definido 1968, en el que fueron asesinados Martin Luther King y Robert Kennedy, así como la intensificación de la guerra de Vietnam y las luchas contra el racismo, como el año en que Estados Unidos vivió más historia de la que podía digerir. El 5 de noviembre se realizaron las elecciones presidenciales que ganara el republicano Richard Nixon sobre el demócrata Hubert Humphrey por un estrecho margen, pues la ventaja reducida fue de 301 votos electorales frente a 191 demócratas. También la guerra de Vietnam se intensificó y el 11 de noviembre de 1968, las fuerzas militares estadounidenses lanzaron la Operación Comando Hunt, que lanzó millones de toneladas de bombas sobre Laos. Según Javier Navascués Pérez, del sitio infocatólica.com, 1968 fue el año que pareció almacenar la masa crítica de toda la década de los 60, marcada por los grandes cambios con consecuencias muy negativas en la realidad actual del mundo. En la campaña electoral de ese año en Estados Unidos, se habló por primera vez de temas como el aborto, el uso de anticonceptivos, el feminismo o el consumo de drogas. Las protestas masivas contra la guerra de Vietnam ganaron las críticas de líderes como el pastor Martin Luther King y de otros sectores que minaron la popularidad del presidente Lyndon Johnson, quien desistió de presentarse como candidato a la reelección. En enero de ese año, la ofensiva comunista durante el Tet, el nuevo año vietnamita, sorprendió al ejército de Estados Unidos, que finalmente controló la situación, frenando la acometida militar de los vietnamitas del norte. Pero los 5.000 muertos que sufrió, aunque las bajas vietnamitas fueron 40.000, impactaron en la ciudadanía norteamericana. Muchos consideran que eso fue el punto de inflexión que finalmente conduciría unos años más tarde a la retirada y derrota final de las tropas norteamericanas en aquella guerra, que dejara 500.000 estadounidenses muertos. Fue la época en que el país sufría un enfrentamiento racial a gran escala tras los fuertes disturbios que en 1967 dejaron decenas de muertos y ciudades medio arrasadas como Detroit, Cincinnati o Chicago. Decenas de personas murieron en los disturbios en 128 ciudades. La siguiente grabación es de Las Tortugas en discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto. She'd Rather Be With Me llegó al número 3 en las listas estadounidenses y número 4 en Gran Bretaña. You Know What I Mean fue número 2 en Estados Unidos y She's My Girl fue número 14 y les aseguró como una banda de élite en el pop. Girls love to run around, love to handle everything they see. But my girl has more fun around, and you know she'd rather be with me. Me, oh my, lucky guy is what I am. Tell you why, you'll understand. She don't fly, although she can. Some boys bulk in her eye, and she's so out of sight. She's my girl, and that's where I was last night, off in a dream. She's my just come back to tell you there's a little bit of heaven underneath the apple tree. Every time I see you with that smile upon your face, there's a little bit there for me. And she's my girl, and that's where it was last night. Went for a run. En 1968, el disco recopilatorio The Turtles, Golden Hits, resultó el LP más vendido, pero sus sencillos siguientes no gozaron del favor del público, incluyendo The Story of Rock and Roll, aunque el sencillo Eleanor logró penetrar en el top 10 de las listas mundiales. Con el LP The Turtles Presents The Battle of the Bands de 1968, pretendieron sonar como si fueran diferentes bandas en sus 11 temas. Aunque produjeron You Show Me, un tema original de los Byrds, que llegó hasta el puesto número 6 en las listas. You showed me how to do exactly what you do, how I fell in love with you. You say in that very special way. Oh, it's true. You fell for me too. And when I tried it, I could see. Oh, exactly what you do, how I fell in love with you. Showed me how to say exactly what you say in that very special way. You taught it to me too, exactly what you do, and now you love me too. Now you love me too. Now you love me too. Now you love me too. En 1969 produjeron Turtle Soup, que sería el último y estimable disco de The Turtles, y fue invitado Ray Davies de los Kinks, y el resultado fue estimable, pero no las ventas. Su último sencillo como grupo fue Lady O, y poco después la banda desapareció. En 1979, el sello White Whale Records recuperó Rarezas y Caras B de Singles and Wooden Head. Y ese mismo año, Kalen, Bowman y Pounce formaron parte de los Mothers of Invention, el conjunto de Frank Zappa. En 2015, Happy Together fue incluida en la banda sonora de la película Los Minions. En 2017, se publicó el recopilatorio All the Singles y el mismo año se incluyó Happy Together en el recopilatorio 1967 Summer of Love, una caja de 4 CDs. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. The Kinks, la banda británica de rock que se originó en 1963 en Muswell Hill, al norte de Londres. Fue integrada por los hermanos Ray y Dave Davis. Ha sido uno de los grupos de rock más importantes e influyentes de todos los tiempos. Su música tiene influencias del R&B, music hall británico, el folk y el country. Ray Davis, cantante y guitarra rítmica, y Dave Davis, guitarra principal y voz, permanecieron en la banda los 32 años de su trayectoria. Los demás miembros originales fueron sustituidos en diferentes periodos. El grupo adquirió fama en 1964 con su tercer sencillo, You Really Got Me, que se convirtió en un éxito internacional, pues llegó a la cima de las listas en el Reino Unido e ingresó al top 10 de Estados Unidos. Come on. Pero fue de 1966 a 1969 que la banda británica se ganó un lugar privilegiado en el corazón de los amantes del pop inteligente, sensible e inspirado. Se ganaron una reputación por sus canciones y álbumes conceptuales que reflejaban la cultura y el estilo de vida inglés, gracias a las composiciones de Ray Davies. Face to Face es el cuarto álbum de estudio de la banda, lanzado en 1966 a través de Pye Records en el Reino Unido y Reprise Records en los Estados Unidos. Dandy, Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you a little lie? You're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for Dandy, Dandy, chatting up the ladies, tickling their fancy, pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, they long for Dandy, Dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you low down Dandy, Dandy, Dandy, Dandy. You know you're moving much too fast, and Dandy, you know you can't escape the past. Look round thee and see the people settle down, and when you're old and grey you will remember what they said, that two girls are too many, three's a crowd and four you're dead. Oh Dandy, Dandy, when you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free, you need no sympathy. A bachelor you will stay, and Dandy, you're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. Face to Face es considerado por la crítica como su primera gran obra maestra y uno de los grandes álbumes del periodo. Con el grupo llegó sembrando e inspiradísimo. Hace 50 años se realizó en Medellín, Colombia, la segunda conferencia general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. En medio de un contexto agitado, con manifestaciones que exigían un mundo más libre y justo. Fue entonces cuando el CELAM se comprometió con la causa de los sectores populares de América Latina mediante la opción preferencial por los pobres. Líderes del catolicismo, atentos a lo que estaba pasando, consideraban que la Iglesia no podía seguir ignorando los signos de los tiempos, que tenía que adecuarse a las exigencias de la época. Los 60 fueron los años del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, en el que la Iglesia, liderada por Juan XXIII, quiso renunciar a una cristiandad de tipo medieval y dar un paso fundamental hacia una mejor comprensión del mundo moderno. La encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, en 1967, concluyó que sin un verdadero desarrollo no podría haber paz en el mundo. Y fue en esa segunda mitad de la década cuando la teología de la liberación afirmó que la pobreza y la exclusión constituían una forma de pecado y llamaba a los católicos a luchar para liberarse de esos males. Un estudio posterior, realizado por escritores latinoamericanos, indicó que la reunión del episcopado se desarrolló en un contexto de profundas transformaciones y la Iglesia no se escapaba. Los obispos del continente, con algunas excepciones, centraron su mirada en la pobreza. Era urgente proceder a las reformas necesarias para poner fin a las diversas formas de violencia institucionalizada. Luchar contra la pobreza, el analfabetismo, la exclusión política y la represión, entre otros males. El catolicismo también conoció una prometedora primavera en los 60. Y sobre el mensaje de los obispos en Medellín, la revista ECA publicó un editorial en noviembre de 1968, en el que consideró que a través de una redacción seria y mesurada, se adivina el esfuerzo hecho por la Iglesia latinoamericana para conocer la situación real y las necesidades de sus fieles, y para hallar el camino que el Espíritu Santo le señala en esta hora crucial. Agregó que algunos esperaban que hubiese adoptado una postura más decidida en el problema de la violencia y se sientan defraudados. Pero esta actitud la hubiera enfrentado a la postura adoptada por Pablo VI en su discurso de Bogotá, en el que afirmó que la violencia no es evangélica ni cristiana. Something Else es el quinto álbum de estudio de The Kinks y fue lanzado al mercado en 1967 y ha sido uno de los más valorados de su carrera. En la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores discos de la historia fue ubicado en el puesto 28. De ese disco, ¿qué les parece si escuchamos Waterloo Sunset? El álbum The Kinks Are the Village Green Preservation Society fue grabado en 1969 y fue el menos apreciado. Pero Luis Laponte del sitio FM.com cree que es quizás la primera opereta pop de la historia, que ahora recibe el tratamiento especial que merece. Ray Davies compuso este álbum conceptual como un homenaje a la vida de las aldeas inglesas, a la inocencia e idealización del pasado y a su gente. Muchas de las canciones fueron grabadas antes del verano de 1968 y originalmente pasadas para un solista o un show relacionado con el concepto de la Villa Verde. Se le reconoce como un prodigio de pop luminoso y decadente. Pudo ser el mejor álbum de 1968, aunque se olvida citarlo como una obra maestra del género, dijo La Puente. Fue un trabajo pastoral, pionero en su composición, inocente del ecologismo y el gusto de las pequeñas emociones cotidianas, costumbristas y socarrón. Son píldoras de pop cristalino, country juguetón y blues volátil que aboga por recuperar el amor por la vida, afable y liviana, de la paz de la vida añorada en comunión con la naturaleza y con los amigos. Escuchemos Village Green. Out in the country, far from all the subtle noise of the city, there's a village green. Oh, it's been a long time since I last set eyes on the church with the steeple down by the village green. 'Twas there I met a girl called Daisy and kissed her by the old oak tree. En Village Green brillan el piano y el clavicémbalo, un instrumento musical con teclado y cuerdas pulsadas, como el arpa y la guitarra, tocados por Nicky Hopkins. De ese mismo disco, ¿qué les parece si escuchamos Animal Farm? This world is big and wild and half insane. Take me where real animals are playing. Just a dirty old shack with a hand of bark. Yeah. letra de Animal Farm es un tema de escapismo. El cantante desea huir a donde están jugando los animales reales, pues anhela estar entre los gatos y los perros y los cerdos y las cabras en su hogar animal. También sueña con su novia, aunque está lejos de casa, que en su fantasía, en una granja de animales. Ray Davies dijo que la composición era lo que yo pensaba, que todos los demás están locos y todos somos animales de todos modos. En realidad, es la idea de todo el álbum. Arturo, or The Decline and Fall of the British Empire, lanzado en 1969, es el séptimo álbum de estudio de la banda. Ray Davies creó el álbum como banda sonora de un proyecto de programa de televisión y desarrolló el argumento con el novelista Julian Mitchell. El programa se canceló y el borrador del argumento contaba la historia de un personaje llamado Arthur Morgan, instalador de alfombras, inspirado en el cuñado de Davies, Arthur Anning. Los Kings comenzaron el 5 de mayo sesiones de grabación que iban a durar 2 semanas, durante las cuales grabaron una primera versión del álbum completo y las cuales terminaron a finales de ese mes. Luego de compromisos en mayo y junio, concluyeron el álbum. El álbum fue lanzado finalmente el 10 de octubre de 1969. ¿Qué les parece si escuchamos ahora Shangri-La de The Kings? Now that you found your paradise, this is your kingdom to command. You can go outside and polish your car, or sit by the fire in your Shangri-La. Here's your reward for working so hard. Gone are the lavatories in the backyard. Just want to sit in your Shangri-La. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know where you are, in your Shangri-La. Sit back in your old rocking chair. Yeah. Shangri-La es una canción escrita por Ray Davies, que se inspiró a una visita de la banda a una de sus hermanas en Australia. La letra es muy irónica, comenta sobre la sociedad de clases británicas, mientras retratan a Arthur, el inafortunado protagonista del álbum, y su vida vacía en los suburbios. Lo verdaderamente imprescindible son las canciones de Ray Davies, y nadie mejor que Pete Townshend, cantante, guitarrista y compositor que formó The Who, para situarlo en sus verdaderas dimensiones. Para mí, The Village Green Preservation Society es la forma maestra de Ray. Es su Sgt. Pepper, el disco que lo convierte en el definitivo poeta laureado del pop, sostuvo. Con esta cita de Pete Townshend sobre la creatividad de Ray Davies en la banda de Kinks, llegamos al final de otra emisión de su programa Generación 60, en el que también escuchamos al grupo de rock estadounidense The Turtles. Además, aludimos sucesos mundiales y realidades de hace 50 años en Estados Unidos, la guerra de Vietnam y la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano, que sentó las bases de un cambio sustancial en la Iglesia Católica. Trabajamos para ustedes, Gabriel Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres en la producción y conducción, y Alberto Barrera en el guión y producción. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.